Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos Radio Escuchas, ¿cómo han estado? Esperemos que la estén pasando muy bien. El equipo de Radiofonía Online y el programa Contigo en la Distancia les da la más cordial bienvenida a esta emisión 100% cultural sin fines de lucro que tiene la finalidad de divulgar el bolero y la música tropical. Hoy les tendremos la segunda parte de un sencillo pero sustancioso homenaje al compositor y director de orquesta Memo Salamanca, un referente obligado para entender el fenómeno de los ritmos cubanos en México en las décadas de 1950 y 1960. De manera específica, escucharemos en su mayoría temas de boleros clásicos en danzón, mambo y cha-cha-cha, como Al principio, Disfrutaron de Gema, uno de los grandes éxitos de Los Dandys, de la autoría de Luis Cisneros. No se diga más, ¡corre cinta! Thank you. flor del amor. Escucharon No llores del chapaneco Alberto Domínguez, que fuera famosa con Los Tecolines, Lupita Palomera, María Enriqueta y el trío Frenesí. Va y ven, Arrullador de José Dolores Otolongo Quiñones, gran éxito de Vicentico Valdés y la Sonora Matancera. Y Sé muy bien que vendrás del yucateco Antonio Núñez Manzanero, que también interpretaran Los Tecolines, María Luisa Landín y Toña la Negra. las tres con la orquesta de Memo Salamanca en grabaciones realizadas para discos Peerless en los años 50 de la producción Nena. Recuerden que hoy estamos realizando un homenaje en su segunda parte a este gran músico. Sigamos con la reseña de este personaje. En 1949, por recomendación de Benny Moré y otros, Salamanca se incorporó a la orquesta del caballero antillano Arturo Núñez, que marcó el comienzo del periodo más importante de su trayectoria ya para 1950. La primera canción que escribió para esta orquesta fue el danzón 1950 para proclamar el nuevo año. Durante esta década, Salamanca floreció como arreglista y compositor, escribiendo partituras para las mejores orquestas, incluyendo a Luis Arcaraz y Pablo Beltrán Ruiz. Además, hizo arreglos y dirección musical en grabaciones para cantantes famosos como Blanca Rosa Gil y Orlando Guerra Cascarita, originarios de Cuba, como también para Toña la Negra de México o Felipe Pirela de Venezuela, entre muchos otros más. Con la novedad del baile cubano en su apogeo, Salamanca dominó los diferentes estilos que venían de la isla, llegando a ser uno de los primeros músicos mexicanos que grabaron cha-cha-cha. quédate esta noche conmigo. Disfrutaron de los boleros A Ritmo Tropical, Nieve, de Miguel Prado, que grabaran Adelina García, Rebeca y la orquesta de Chucho Rodríguez. Regálame esta noche, de Roberto Cantoral, gran éxito de Los Tres Caballeros, Rafael Vázquez y Javier Solís, así como Acércate Más, del cubano Osvaldo Farrés, famosa en las voces de Los Tecolines, Jorge Negrete en sus primeros discos, Pedro Vargas y Carlos Campos. Las tres con la orquesta de Memo Salamanca. Les recordamos que este es el programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio con el enlace radiofoníaonline.radiostream321.com y el lema Cultura en Sonido para tus sentidos. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Tenemos el mejor catálogo de música popular mexicana y de Latinoamérica para usted. Sigamos con la carrera de Memo Salamanca, quien se ganó el sobrenombre de El Príncipe del Mambo, que lo hizo segundo a Pérez Prado, quien era el rey del mambo. Sus composiciones competían con las de Pérez Prado en popularidad, como Mambo en Trompeta, Mambo Isabel o Mambo a la Núñez. Incluso Prado le grabó con Benny Moré el tema Mambo ET. Algunas biografías atribuyen erróneamente a Memo Salamanca la composición del Mambo número 5. El autor fue Dámaso Pérez Prado. Salamanca compuso los Mambos número 6 y 7. Vamos a escuchar el bolero Temeridad de Manuel Jiménez a Ritmo Tropical y enseguida nos vamos a un corte. Thank you. Estamos de regreso en su programa Contigo en la Distancia. Continuamos con dos danzones con la orquesta de Memo Salamanca. Thank you. escucharon los danzones Teresa de Guillermo Salamanca Herrera y Humberto Rodríguez y Eres Adorable, grabadas para Mozart en 1951 con la orquesta de Memo Salamanca. Sus servicios fueron muy solicitados entre los sellos discográficos más importantes de México. Salamanca ayudó a lanzar la serie tropical de Mozart por producir un disco con el cantante cubano Aurelio Estrada Yello. En RCA Víctor, el famoso director artístico Mariano Rivera Conde, esposo de la compositora Consuelo Velázquez, colocó a Salamanca en la prestigiosa lista del sello, por lo que se convirtió en el director de orquesta más joven, con 26 años de edad, que había lanzado un disco con su propia agrupación y el vocalista cubano Kiko Mendive. Aún los sellos latinos en Estados Unidos reclutaban a Memo Salamanca como productor, llegando a trabajar con Celia Cruz. Posteriormente colaboró con otros músicos mexicanos, componiendo, grabando y yendo de gira con Luis Demetrio, Armando Manzanero y Sergio Esquivel, los tres cantautores de Yucatán y estrellas por sus propios méritos. Compuso Alguien Vendrá, que fuera éxito de Sergio Esquivel y también de José José en sus comienzos. A partir de los años 70 regresa a Veracruz y durante más de 30 años tuvo una intensa actividad como compositor, arreglista y director de orquesta, llegando a grabar más discos. Don Memo Salamanca falleció el 2 de agosto de 2008, dejando un gran legado para la música tropical en México. Óyelo bien. óyelo bien. Disfrutaron de Bájate de esa nube del cubano Ernesto Duarte, famosa en las voces de Daniel Río Lobos, Fernando Álvarez, Los Cuatro Soles y Alberto Beltrán, Óyelo Bien de Abel Domínguez, gran éxito de Los Tecolines y Los Astros, así como Nena de Manuel Jiménez con la orquesta del veracruzano Memo Salamanca. Es así como finalizamos con esta segunda parte, aunque probablemente incluyamos más de sus canciones en otros programas. Gracias por su preferencia, así como a María del Socorro, Rodríguez Torres en la presentación y locución, Álvaro y Alicia Castillo en los controles técnicos y transmisión. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la producción y conducción. Se quedan con los temas Gaby, acabando de Homero López Jiménez, con el cantante Flavio Salamanca y Cuando calienta el sol. Estos dos últimos de 1964 con la orquesta de Memo Salamanca. Hasta la próxima.